ecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano. De la tierra del celeste ecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano. También de la migración fatal. Hecho a mano, mi hermano. Hecho con amor y mucha hecho paciencia. Hecho a mano, mi hermano. No borrego ni rebaño. Hecho a mano, mi hermano. Ser humano, comunidades que soy. Oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Son ya las 15 horas y 6 minutos y arrancamos esta programación con buena música. Y teníamos este tema de Jorge Sánchez Paucar, Hecho a Mano. Música de ambiente para este viernes, ¿no? Iniciamos ya el fin de semana, actividades para esta noche, para el sábado, para el domingo. Bueno, nosotros les recomendamos que todas las actividades que las hagan, háganlas programando, siempre siguiendo las normativas de la ley, cualquier actividad, ¿no? También siempre si van a salir en la noche, dejen en claro a sus familiares dónde van a estar y a qué horas van a llegar. Y siempre contesten el teléfono. La familia se preocupa, ¿no? Son pequeños consejos que les damos aquí en Tradición Musical. Vamos a estar en estos 60 minutos contándoles sobre unas noticias del ámbito de la música que les tenemos ya programadas para más adelante. También tendremos nuestro segmento En la Ciudad. Recuerden, este es un espacio para darles a conocer todas las actividades que se generan en la capital de los ecuatorianos, ¿no? Hay muchas actividades para el fin de semana y la próxima semana y les vamos a dar a conocer de eso más adelante. En la segunda parte del programa, a eso de las 15 horas y 30 minutos, estaremos compartiendo con ustedes una entrevista que vamos a realizarle en unos minutos más a Leonardo Pastore. Él es un cantante de música popular y también de música lírica de Argentina que nos va a visitar para darnos a conocer dos cosas, ¿no? Algo de su trayectoria y también sobre un evento puntual que va a realizar la próxima semana en conmemoración a los 80 años de desaparición física de Carlos Gardel. Se trata de un homenaje a ese cantante de tangos, ¿no? Ya lo tenemos confirmado. Esperemos que nos pueda acompañar ya en unos minutos más aquí en la cabina de Tradición Musical, hablar un poco sobre la música que se genera allá en Argentina, ¿no? Como una pequeña muestra de la música argentina, nos vamos a ir con el siguiente tema musical. Esto se llama Muñeca y lo trae Paté de Foix, un grupo conformado por músicos argentinos y también mexicanos. Nos vamos con este tema musical y luego estaremos contándoles las noticias musicales. Se asoma la mueca, feliz de tu risa, descubre sin prisa tu encanto de pecas. Vos sos la muñeca que inspira canciones, rompes corazones, dejas alma hueca. Sabes con certeza que el mundo te mira, pasa mientras giran a tu alrededor todas las miradas. Te sueñan hermosa y voz silenciosa igual que una flor. Pero cuidado muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan y algún día en el espejo tu reflejo será viejo. Eso no se va a evitar, será la indiferencia la flor que te perfuma. Liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia seguirte con el juego. A nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Thank you. serán la mirada de tu piel, el vicio, como es de artificio, la luz de tu sol. No sirve de nada tu encanto, princesa, si aquella belleza no está en tu interior. Experta en el arte del maniqueísmo, vos fuiste el abismo de mi perdición. No voy a negarte que muerdo mis labios pensando en los besos que tu boca dio. Pero cuidado, muñeca, que después de tanta histeria no se vuelva cosa seria. Tu desdén de vacilar, las hojas se secan. Y algún día en el espejo tu reflejo será viejo y eso no se va a evitar. Será la indiferencia la flor que te perfuma, liviano como pluma tendrás el corazón. No va con mi elocuencia a seguirte con el juego, a nadie yo le ruego, por eso digo adiós. Bien, estamos en la parte de las noticias. Les vamos a contar lo que ha sucedido en los últimos días en el ámbito de la música. Ustedes recuerdan a Agustín Lara, este cantante de boleros muy muy icónico en la parte de México y Centroamérica, ¿no? Bueno, les comento que en los últimos días algo sucedió en su tumba. Las autoridades mexicanas han informado que la estatua del compositor Agustín Lara, ubicada en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores, está bajo resguardo tras un intento de robo. Esa noticia, la noticia de la desaparición de la estatua fue hecha pública por Vianey Larga, ex esposa de Lara, quien dijo en una entrevista radiofónica que un fin de semana se dio cuenta de la desaparición de la efigie cuando visitó la tumba del artista. El personal de seguridad, por su parte, ha señalado que en una noche, recorriendo el panteón, escuchó unos ruidos en la rotonda y al acercarse notó la escultura en el piso del mausoleo, por lo que decidieron ponerlo bajo resguardo. El próximo 6 de noviembre, de manera una noticia similar que tiene relación con Agustín Lara, les recuerdo que el próximo 6 de noviembre se cumplirán ya 45 años de la muerte del Flaco de Oro, como lo conocían los más allegados, ¿no? Los restos de este cantante descansan en el Panteón de Dolores junto a otros ilustres de México como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, el poeta Amado Nervo y el músico Juventino Rosas. Y de México les vamos a contar otra información desde Cuba. Cuba en los últimos años ha sido evidente que se está abriendo al mundo, ¿no? Desde el ámbito político, económico y por supuesto cultural. Hace unas semanas el cantante de los Rolling Stones se encontró en la isla y ahora les vamos a contar que en el marco de la 16ª edición del Festival de Teatro de La Habana, que arrancó del 22 de octubre y se mantendrá hasta el 31 de ese mes, están recibiendo ya la participación de una de las compañías más grandes del teatro. ¿No? Sobre todo de los musicales. Se trata de la compañía Nederlander Worldwide Entertainment, quienes la noche de hoy van a realizar una presentación con algunos musicales en La Habana. En el amplio repertorio de esta compañía suenan musicales como Wicked, Jersey Boys, Rent, The Who, Mamma Mia, Rock of Age y Jesucristo Superstar. En fin, se trata de una compañía que por más de 30 años ha sido sostenido por la familia Nederlander y ha sido líder e innovadora en la industria de la actuación en vivo en Estados Unidos y todo el mundo. Y bueno, dice que ahora con esta propuesta quieren ampliar su espectro de públicos llegando hasta la isla, que hace no muchos años estaba un poco aislada, valga la redundancia, ¿no? Dice el director de esta compañía, Robert Nederlander Jr., dice que traer el espectáculo Broadway Rock al Teatro Melia, allá en La Habana, forma parte de los esfuerzos en curso para fomentar la colaboración entre Broadway y las industrias culturales de Cuba. Vamos a ver qué sucede, ¿no? En eso, posteriormente, con las actuaciones de esta compañía. Vamos a irnos a la música. Tenemos ya ahí a David Chumaña y también se viene María Tejada junto a Julio Andrade. Hoy,

apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no. Morena la Magdalena, moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, nos encontramos en la parte, en el segmento en la ciudad. Vamos a contarles sobre estas actividades que se generan en la capital de los ecuatorianos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, para que ustedes asistan, ¿no? La cultura siempre es una actividad que va cuesta arriba, ¿no? Pero siempre hay muchas cosas que se realizan, ¿no? Pese a todo eso, los gestores culturales siguen en el intento y generan actividades. Hoy mismo, a las 20 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta, se desarrolla el cuarto Festival Internacional de Danza Árabe, Belly Folklore. Hay invitados nacionales, hay invitados internacionales, en fin, se trata de un desfile de danzas árabes en distintas técnicas, de distintas épocas también, que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. También les quiero mencionar que vale la pena resaltar que está uno de los invitados especiales, es Amir Taleb, uno de los bailarines icónicos de este género de danza, ¿no? Hay varios exponentes de danza oriental aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, también les contamos que aquí en el Museo del Ministerio de Cultura, ubicado aquí en el edificio de Los Espejos, se realiza la exposición de las muñecas del Japón. Se trata de muñecas, muchas elaboradas en distintos materiales, desde madera, cerámica, papel, tela, en fin, que representan la vasta cultura nipona, ¿no? Se representa a las personas haciendo los kimonos, también los samuráis, también están la danza tradicional de allá de Japón y algunos festivales de la cultura de ellos, ¿no? Vale la pena que se den la vuelta, una muestra realizada conjuntamente entre el Ministerio de Cultura del Ecuador y también en la Embajada de Japón y algunas organizaciones que se han sumado y han puesto el hombro para que se dé esta exposición, ¿no? Todo va a estar hasta principios de noviembre, me parece, va a ser aquí en el Museo del Ministerio de Cultura. Les contamos la próxima semana, el martes 27 de octubre a las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional del Ecuador presenta el espectáculo titulado El Homenaje a la Interculturalidad. Los pases para esta obra ustedes pueden retirarlos en la Escuela Metro, ubicado aquí en el edificio de Los Espejos. Recordarles también que octubre es conocido como el mes de los afroecuatorianos, y este homenaje a la interculturalidad también apunta a ese homenaje a los hermanos afroecuatorianos, tanto de Esmeraldas, de Valle del Chota, que también han ayudado a construir este país, ¿no? La próxima semana, un evento puntual se realiza aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de la octava edición del festival Diásporas entre Máscaras y Máscaras, que se va a realizar el 28, va a ser en el Centro de Desarrollo Comunitario de Carapungo. El 29 y el 30 se va a realizar en el auditorio del Museo del Ministerio de Cultura, ubicado aquí en el edificio de Los Espejos, un repaso sobre los avances en materia de derecho que tienen las poblaciones afrodescendientes en el país, y también un homenaje a las mujeres destacadas de este sector de la población.

El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, amigos oyentes, ya estamos... En este momento estamos junto a Leonardo Pastor. Yo les había prometido en el inicio de este programa un diálogo junto a este cantante argentino para hablar sobre un evento, ¿no? Se trata de un concierto en homenaje a Carlos Gardel. 80 años han pasado ya desde la muerte física de este cantante. Y bueno, Leonardo Pastor está visitando el Ecuador, precisamente Quito y Guayaquil, para rendirle un homenaje. Bienvenido acá a Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a vos y a tu audiencia, y la verdad un placer estar aquí charlando y de Gardel. ¿Todo listo para el concierto? Todo listo, todavía estamos en alguna una cosita, en alguna organización, pero la verdad que estamos muy contentos porque... Es algo diferente, es algo, yo sé que Guayaquil y Quito, Ecuador es tanguero, son tangueros, lo sé muy bien, sé que les gusta mucho el tango, la música argentina, y Gardel obviamente es el exponente máximo del género, ¿no? Y como vos dijiste bien, se cumplen 80 años, se cumplieron el 24 de junio de su desaparición física. Y el espectáculo que traemos es algo distinto, no sé si querés que te cuente un poquito... No mucho en detalle para no aburrir a la audiencia, pero... Yo creo que sí es oportuno, ¿no? Porque vienes de acá, hacemos este concierto que se llama Homenaje a Carlos Gardel, con un disco que también se llama Gardeleando, ¿no? Sí, sí, sí, un disco que... Porque Gardeleando es... que significa... Yo cantaba de muy chiquito, muy pequeño, en el Café Tortoni de Buenos Aires, tengo 43 años, y cantaba los tangos de Gardel a los 8, 10 años. Y entonces, para mí es como gardelear, digamos, de alguna manera... Esto de cantar el repertorio de él, porque lo llevo en mi esencia de esa edad, ¿no? Y bueno, viendo un poco sobre este último disco, 2015 fue que salió Gardeleando, me imagino que costó mucho, ¿no? Porque lo que ustedes trataban de hacer con este disco es hacer un sonido similar al de 1930 en el 2015. Exacto, qué bueno eso. Eso es lo que te quería contar, que se hizo un trabajo que duró seis meses, un trabajo que en el cual obviamente no estuve solo y que no lo hice yo. Lo hicieron un amigo arreglador y director de orquesta, Lucio Bruno Videla, junto a Hernán Malagoli, que es otro gran amigo músico, y era muy difícil porque es, digamos, reconstruir los arreglos originales de Gardel basándonos en las grabaciones, porque esos arreglos originales no existen, o por lo menos no aparecieron en ningún archivo. Son arreglos que le hicieron a él en la última etapa, en 1934-35, cuando grabó los grandes éxitos de sus películas para la RCA Víctor. Entonces, lo que sí teníamos como dato es los músicos que acompañaban a Gardel en esas grabaciones y los instrumentos. Y en base a eso empezamos a escuchar todas las voces de los instrumentos y escribir nota por nota. Se iniciaron debates, discusiones, ¿no? El primer violín está haciendo un sol, ¿no? Está haciendo otra nota, bueno, hasta que llegamos a la conclusión final. Y bueno, se trabajó en esos arreglos. Y es muy lindo porque yo canto en otras tonalidades. Yo canté ópera mucho tiempo también. Claro, entonces soy tenor y Gardel en esa etapa era barítono. Entonces sí modificamos un poco la tonalidad de los temas, pero el arreglo, la estructura musical es exactamente la misma. Uh-huh. Amigos, yo les recuerdo, estamos compartiendo junto a Leonardo Pastore un diálogo en torno a las actividades por las que nos visita acá al país, ¿no? Miren, el 31 de octubre va a estar a las 20 horas en el Hotel Suizo, en el Suizo Hotel, realizando este concierto homenaje a Carlos Gardel por los 80 años de su muerte, ¿no? Entonces, tenemos ya el repertorio preparado, está, se va a presentar todo lo de Gardel. Claro, está todo lo de Gardeleando y algunos temas más. Uh-huh. Porque esto que hablaba de los arreglos originales es una formación de orquesta o semi-orquesta, que es la que acompañó a Gardel, pero también en Gardeleando y en las presentaciones en vivo está el trío de guitarras al estilo Gardel, que también... Que en realidad lo acompañaron a él muchísimo y que grabó casi 800 temas con ese trío de guitarras, ¿no? Antes de irnos a una pausa musical, me gustaría preguntarte sobre el recibimiento de Gardeleando. Ahí sí se nota un evidente salto en el tango de 1930 de estos años, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento de Gardeleando, poniendo en énfasis de que es una compilación de temas de Gardel enfocados en los estilos de 30? Y bueno, obviamente sí, como vos decís, hubo una renovación en el tango, en la música en general, ¿no? Pero sucede algo, estos arregladores, quien arregló para Gardel en esa época se llamaba Terry Tucci, era un argentino radicado en Estados Unidos y tenía una capacidad extraordinaria en una musicalidad para arreglar, porque arreglaba también para las orquestas de jazz y arreglaba para los intérpretes de Estados Unidos de esa época, ¿no? Entonces, estos arreglos en particular son muy melodiosos y muy musicales, con una armonía también extraordinaria. Entonces, siempre son bien recibidos, ¿no? Viste que hoy en día hay como una tendencia a veces a desvirtuar un poco los temas. De la fusión y todo. Sí, con el tema de la fusión está todo muy lindo, pero a veces no se reconocen los temas. Uno de los que quiero emborrachar el corazón para borrar un loco amor, empiezan a cambiar la melodía y vos decís, ¿es nostalgia eso o es, claro, otro, o es otra cosa? Entonces sucede muchas veces eso. En cambio, esto es muy melodioso y muy muy al estilo como corresponde, y así es muy bien recibido también, la verdad que hasta ahora. Y además te cuento otro detalle. Dime. Gardeleando, si me permites, se editó, esta es una primera edición que se hizo en Miami, un poco, un tanto promocional, pero la edición definitiva se va a hacer ahora en Buenos Aires a fin de año. Ya estamos mezclando el disco final y está trabajando en eso también con nosotros León Gieco, que está ayudándonos porque él le encanta el género y bueno, es como, no sé si un padrino artístico mío, pero como que quería que yo, él también quería que yo hiciera un disco dedicado a Gardel porque conoce mi historia, digamos, de cantarlo de muy chico, ¿no? Uh-huh. Así que ahí va a haber un lanzamiento, digamos, a todo trapo, como decimos nosotros. ¿Qué te parece si nos vamos con El día que me quieras? ¿Será posible con la guitarra aquí? Sí, un poquito podemos improvisar, ¿no? Uh-huh. A ver, no es lo mismo que con el la orquesta, ¿no? Claro. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Excelente, imagínense cómo no escuchar este tema y no hablar de la Gardelmanía, ¿no? Qué chévere, ¿no? Claro, que se tome toda, no, es, en realidad nos estremece, a mí me ha estremecido la piel, imagino que a nuestros oyentes de igual manera, ¿no? Un tema icónico, pero digamos el iceberg de todo lo que fue Gardel, ¿no? Y sí, totalmente, y además la película, hay un saludo final de Gardel poco antes de del accidente, uh-huh, que lo hizo para la Regia Víctor, y él dedica la película El día que me quieras a toda Latinoamérica, y a España, y a los amigos de Francia, porque era la película que él quería, según él, de todo corazón, ¿no? Así que imagínate, si no es un ícono. Ah, madre mía, en realidad, estamos nosotros junto a una autoridad del tango, ¿no? Leonardo Pastore, pero además de la música popular también, como nos contabas hace rato, el ámbito lírico, ¿no? Sí, la ópera. Yo canté mucha ópera como tenor, hoy estoy cantando más abaritonada la voz por el género que estoy haciendo también y por diversos factores, pero sí canté los papeles de tenor lírico más importantes, que me gustaban mucho, la Bohème, la Traviata, Rigoletto, todo, ¿no? La ópera también es un género fascinante. Y yo creo que la música está unida toda, la buena música. Pero al momento, ¿no? ¿Tú te sientes entre esas dos nomás, o hay algo por ahí también que te esté llamando la atención, no sé, otro tipo de música? No, lo que pasa es que como intérprete popular también canté muchos géneros. Un poco volviendo al tango y a Gardel, que es lo que hice al comienzo de mi carrera, muy pequeño, pero en el medio canté boleros, milongas, valses, canciones de todo tipo, y canciones también italianas, españolas, de todo. Bueno, es muy amplio, por suerte, el repertorio, porque digo por suerte porque yo siempre digo que uno canta para uno mismo primero, para el disfrute personal, de poder agarrar una guitarra o tocar el piano y cantar alguna melodía, y después, si le gusta a los demás, pero mejor aún, ¿no? Y bien, Leonardo, para conocerte más, después de la música, ¿cuál es tu otra actividad preferida? La música es la principal, ¿sí? Y después no, soy una especie de amo de casa, de padre con dos hijos, con esposa también, por supuesto, y que voy de aquí para allá con ellos, y me gusta también, o me ocupo, por supuesto, de la familia, además, me gusta un poco también el tema, me interesa el tema de tratar en lo posible, porque yo hago lo que puedo con los medios que tengo, de descubrir también nuevos valores y ayudarlos y demás. Porque el tema del canto y el tema de los músicos, no sé aquí en Ecuador, pero en Argentina y en los lugares que yo he visitado, se hace un tanto difícil. No sé si recordás siempre la pregunta que te hacen: ¿vos sos cantante? Sí. ¿Y a qué te dedicas aparte? Bueno, no, yo soy cantante, mi profesión es esa, soy músico. Y bueno, yo donde veo alguna posibilidad de ayudar a alguien, trato de hacerlo. ¿Pero también has desempeñado como maestro de música? Maestro de canto, sí. Ya, maestro de canto, sí. De música no, de canto. De canto. Sí. Eso sí. Y bien, aparte de, digamos, cuando no estás en el caso de conciertos, como lo decías hace un momento, ¿qué es lo que qué es lo que más te ocupa después de la música? No sé, como tú decías, un poco la familia, ¿no? Un poco la familia, sí, la actividad dentro de lo... Pero lo que pasa es que la música, yo todos los días respiro música. Música todos los días, sí. Si no estoy por cantar o hacer algún concierto, una presentación, estoy grabando, o si no estoy pensando qué repertorio puedo hacer en tal evento, o qué tema puedo versionar. Con León Gieco, que te contaba, estamos también pensando en un futuro disco de canciones populares, de distintos autores, que las está eligiendo él, que las está pensando él para mis características de intérprete y vocales. Entonces siempre estoy trabajando en lo que es la música. No hay un día que yo no esté trabajando en la música. ¿Podemos escuchar otro tema? Sí, cómo no. Te voy a hacer un regalo y para todos los amigos de aquí de Ecuador que nos están escuchando, un regalo. Este tango, que es un tango, no lo cantó Gardel, es de Charlo y Cadícamo, pero lo cantó para mí el máximo exponente de la música de Ecuador, que es Julio Jaramillo. A ver. Dice un poquito así. Esta noche tengo ganas de buscarla, olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, solo siento esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Bien, lo decía nuestro invitado, es un regalo, rondando tu esquina, que nos trae acá Leonardo Pastore, ¿no? Nos comentabas al inicio que tú sabes que aquí en Ecuador se escucha el tango. Sí. ¿Eso por alguna previa experiencia? ¿Te han comentado algo afuera? No, bueno, en algún espectáculo que hicimos con mi hermano Marcelo, que de paso yo sé que él está promocionando, pero Marcelo va a hacer un concierto en Guayaquil ya junto a Alejandro Jaén, con la Sinfónica de Guayaquil. Alejandro Jaén, compositor de muy bellas canciones de José José y otros, y además intérprete, ¿no? ¿No te acuerdas? Vas a acordarte de mí, una canción muy, muy bella. Bueno, y te decía, en algún concierto que hice en otros años hubo algo de tango y comprobé la respuesta, ¿no? Del público, tanto en Quito como en Guayaquil. Pero además tengo amigos o conocidos que son intérpretes del género y que sé que están siempre viniendo a tocar y a cantar. Por ejemplo, allá o hay gente que te habla de Gardel, o cuando hablas de Argentina te mencionan a Gardel o Troilo, o Piazzolla, ¿no? Claro. Por ejemplo, están allá en Argentina, entre el circuito de cantantes, de cantautores, de músicos, ¿qué se sabe de Ecuador? En la música. La música. Y el intérprete principal de Julio Jaramillo, mucha gente, como sucede con Gardel o como sucede con otros intérpretes, no las nuevas generaciones, por supuesto. Las nuevas generaciones escuchan quizás El Día Que Me Quieras porque lo grabó Luis Miguel, y después quizás se enteran después que lo cantaba Gardel. Ajá. Y con JJ yo creo que debe suceder lo mismo también. Pero aquel que gusta de la música y que tiene ya un bagaje musical y conocimientos y le gusta, es todavía hasta se venden los viejos vinilos y demás y discos, y es muy escuchado y muy respetado Julio, porque además grabó muchísimos temas, ¿no? Y yo tengo una teoría. Dinos. No sé si la puedo comprobar, pero en realidad sí la comprobé, porque creo que es así. Yo creo que Julio era muy gardeliano, porque si vos te fijas en el repertorio de los discos de Julio, él grabó muchos temas que cantaba Gardel con guitarras y que solamente un gardeliano puede conocer eso. Por ejemplo, ese que dice: Sonia, Sonia, tus cabellos negros en sueños mil veces besé yo. Búscalo eso por Julio. Ajá. Y Gardel lo cantaba eso en el año 27, 26 con guitarras. O sea, él tiene que haber escuchado sí, mucho a Gardel. Haber sido una y admirador. Parte de la generación de sí, Gardel, ¿no? Sí, claro. Seguro. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos cerrando este diálogo con una invitación. Que nos ayudes tú con la invitación, ¿no? Tenemos estos eventos. Sí, tenemos estos eventos. La verdad que los... un detalle más que te quiero decir. Uh-huh. Discúlpame, pero yo soy así verborrágico. me gusta hablar... En el espectáculo, además de las tres guitarristas, el conjunto de músicos está también integrado por músicos ecuatorianos. Quisimos que cuatro músicos que son muy buenos, excelentes músicos de Ecuador, también participen en ese conjunto, digamos, de orquesta gardeliana, ¿no? ¿Y ahora cómo hicieron ahí el montaje de la...? Y bueno, el tema fue enviarles las partes, el trabajo con tiempo, pedirles que se fijaran en el estilo, porque es un estilo muy especial. Y ahora, bueno, ya estamos empezando ya con los ensayos. Ahorita ya anda a ver usted el encuentro, ¿no? Ya enseguida viene el encuentro, sí. Ah, buenas. Pero son excelentes músicos, uh-huh, de primera. No sé si no son de la Sinfónica y demás, ¿no? No, seguramente. Seguramente, porque... sí. Entonces, bueno, y la invitación, sí, a todos los gardelianos, a todos los amigos ecuatorianos que gustan del tango, no se pueden perder estos conciertos porque realmente es un trabajo que estamos haciendo muy grande. El 28 de octubre, a las 20 horas, en el malecón, lo tengo por acá, ¿no? Sí, 28 de octubre, quiero ver si estoy diciendo bien... En el malecón, sí, en Guayaquil. Uh-huh. Y el 31 en Quito, es una cena show en el Swiss Hotel, 31 de octubre. Y tienes aquí, hay entradas a las ventas por Ticket Show o por Ecos, el Bosque, bueno, Scala Shopping del Recreo, todos los lugares donde se suelen vender las entradas, ahí tienen también. También, si me permite, www.leonardopastore.com, así buscan material también del no, sí, en realidad una página muy, muy... Que vale la pena anunciarla, ¿no? Yo lo estaba viendo ahí, en realidad estaba la historia, la buena música. Ah, claro, estamos hablando, sí, de eso, ponemos la historia de lo que se está trabajando y demás. Uh-huh. También hay una pequeña pizca de la música que haces. Ah, también, sí. También, claro. Cerramos esta entrevista con un último tema musical. ¿Cómo no? Algo podría ser ahí. ¿Algo? ¿Cualquier cosa? ¿Algo que te guste en especial? O... Se me van los nombres, mejor sorpréndenos tú. Bueno, si me dices una frase, ¿eh? Piazzolla. Algo de Piazzolla. Lo que pasa es que Piazzolla, lo único que hago un poquito por las noches, cara sucia de angelito con blue jeans, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Otra cosa es: soy de una tierra hermosa, de América del Sur. Mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Así, muy, eso se llama Milonga del Trovador, de Piazzolla y Ferrer. La poesía hecha música, ¿no? Cerramos esta entrevista, le agradecemos a Leonardo Pastore por acompañarnos, ¿no? Y no se olviden de asistir a estos eventos este 31 de octubre en el Suizo Hotel, y el 28 los que puedan asistir al Malecón, allá en Guayaquil, en el Centro Cultural Simón Bolívar. Las dos funciones son a las 20 horas. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. Bien, estamos llegando a la parte final de Tradición Musical. Les agradecemos su compañía. Recuerden, hoy es viernes, si van a salir, tomen las precauciones necesarias, abríguense mucho y nos volveremos a escuchar el próximo lunes a las 15 horas. Darío Males se despide aquí en la cabina y agradecemos a Daniel Castellanos en la cabina máster. Muchas gracias.